Cómo me duele verte y no cruzarnos un adiós. Más duele y es tener enmudecido el corazón. Vagando por mi mente los recuerdos de tu ayer. Cómo me duele verte sin dejarte de si en mi cama durmiera el demonio, deseando que dibuje el alba a la mañana, quitarme este pijama en este manicón. Hoy compro, los sueños y vendo mi deber. ¿Qué sentido tiene tener una armadura cuando se tiene el alma rota en mil pedazos? Cogían imperdible a la cual locura, autor ejecutante de este cruel fracaso. ¿Quién me compra? ¿Quién compra? Lo desvelo, lo cambio por su vez. Mi intención, juré mi hendidura metadine y guardé en mi calcetines la grandeza de mi amor. Disimulé mis intenciones, guardé el disfraz de ser destino. Le eché un par de cojones a la vida y le puse a la mentira una corona ya de espinas. Pero si existen las verdades, son las que impone el destino. La vida me quitó el juego de llaves, yo sandalia tu andar y te regaló un camino. Si con las luces que dibuja el alba lleva mis esperanzas en forma de misaria. ¿Qué sentido tiene tener una armadura cuando se tiene el alma rota en mil pedazos? Cogía el imperdible a la cruel locura, autor ejecutante de este cruel fracaso.